por adelantado, ¿no? Eran dos cuatrimestres. Bueno, pero a los dos meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que reviente el carnaval. Bien, ahí estoy. Buenas noches, esto es Más Vale Tarde que Nunca. Hoy más vale tarde sí, que nunca. Es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, ¿estás, por suerte, Ignacio? Todo bien. Oscar Rodríguez, mi nombre. Ignacio Fernández Lirio. Y Silvia Barallobre, el mío, que he vuelto. Y esto tenemos... es para vos, escucha. Bueno. Y yo les voy a decir una cosa. Benvenuti nella licenza, Silvia Barallobre. È diventata la bella signora. E come sei il viaggio? Tutto bene. Ah, capisce. Tutto capisce. Bene. Capisco. Perfetto. Tutto bene. L'Italia è bellissima. Sì, è bella. Bellissima. È bella. Bellissima. Mm-hmm. Gli italiani también. Sì, ah, mira. También no se dice. No, non so come si dice, però io hasta ahí te digo. Está con nosotros de vuelta de sus merecidas vacaciones. ¿Se puede decir vacaciones? Sí, porque yo en el verano no me no, te, no te vas a ningún lado. No. Uh-huh. Pero cuando te vas, te vas. No se anda serio, con chiquitas. Era muy lindo. Doña bellísimo, Silvia. Bellísimo todo Italia. El viaje. Bellísimo uh-huh. todo el viaje. Ya iré contándoles algunas Dale. Anécdotas. A Ignacio le conté algunas cositas en el viaje de ida. Pero bueno, vamos a ir desgranando de uh-huh. a poquito uh-huh. la bellísima experiencia que tuve de conocer este país. Qué bueno. Realmente. Por muchos lugares estuviste por de Italia. Por muchos lugares, desde uh-huh. Milán hasta Siracusa en Sicilia. Uh-huh. Sicilia. Uh-huh. Cuando vi el cartel de Siracusa yo no creía que era yo la que estaba ahí, te digo, realmente. Pero Bien. Bueno, era de verdad yo misma. Entonces, es benvenuti. Tante grazie, okay. caro amico. Cara amiga. Tante, ya me acuerdo de otra cosa. Tante grazie. Ahí está, tante grazie. Tante grazie, mille grazie. Mille grazie, di nada. No se dice así, prego. Bien. Prego. Esto es Más Vale Tarde, aunque no parezca, estamos hablando. Yo estoy hablando un. ¿Cómo se llama? Los tanos. Un cocoliche. Igual que yo. Bueno, Silvia, ¿qué, ¿vas a hacer algo hoy o venís de visita? Tenemos que nosotros, no sabes cómo las remamos de hecho nos tuvimos los cuatro programas, bien, tres programas, porque sí, un programa estaba, yo estaba hecho pelota. Sí, eso me contaste sí. en algún mail. Y se pasó un programa grabado, pero bien, ¿o no? Sí, no, está bien. Vas a escucharlo, creo que estamos aprobados. Sí. Lo que escuché de tenemos buenos saludos, o sea, buenos augurios también, mensajes a favor, bien. Vi también que has cambiado el blog. Sí, está bueno, nuevito. Nuevísimo. Uh-huh, sí, ¿viste sí, qué lindo sí. está? Está muy bueno y uh-huh. de ahí uno pesca claramente claro, los programas, claro. haces clic en el programa uh-huh. y aparece. Y uno escucha. Así es, yo elegí el del día del psicólogo para escuchar, pero uh-huh. no lo terminé de escuchar. Bien. En realidad. Pero bueno, voy a seguir escuchándolos. ¿Eh? Uh-huh. Lo bueno. que escuché me pareció muy, pero muy potable. Bueno, muchas gracias. Especialmente las intervenciones ese, claro, de nuestro joven claro. colaborador. Ese, que estaba que debutando. Ha hablado bastante. Sí, claro. Una especie de co-conductor. Sí, claro. Sí, claro. sí, claro que sí. Así que bien. Dime ¿Has leído tú. Los mails sí, que yo fui mandando? Sí, ah, bueno, todos. Estuvimos diciendo varias veces, inclusive. Claro, sí. Uh-huh. inventábamos y todo. Bueno, sí, sí, sí. No, pero sí, leímos todo. Bueno, para hoy tenemos varias cosas, porque bueno, nuestro país, el mundo, siempre da uh-huh. temas y da que hablar. Sí. Ayer hubo un hecho histórico, uh-huh. sí, sobresaliente, claro. Sí, decididamente, claro. Que fue la sentencia a cadena perpetua uh-huh. 12 de los 18 represores que fueron juzgados. Sí. Vamos a hablar sobre eso. Vos tenés bien. Que... Sí, yo tengo repercusiones de lo de Gaddafi, este asesinato de manos de rebeldes pagos por dictadores democráticos. Ah, sí, sí. Por bueno, en fin. Y es, repercusiones de eso... Es un verdadero cocoliche, sí, eso. Sí, eso es una... La verdad que es una vergüenza. Es horrible. Y algunas repercusiones, algunas notas y... últimas noticias de eso, porque uno dice ya terminó con Gaddafi y no terminó, la cosa sigue y sigue fea, siguen matando gente a manos de los rebeldes libertarios, románticos, mentiras. Bueno, con respecto a algo mucho más vernáculo que uh-huh. nuestra ciudad de Buenos sí. Aires, hay la designación de un defensor adjunto de la uh-huh. Defensoría General porteña, la Defensoría del Pueblo de sí. la ciudad de Buenos Aires. Se ha designado como defensor adjunto a Andrés Gallardo uh-huh. y este abogado lo que intenta hacer y el motivo por el cual ha sido nombrado es para ver qué pasa con las políticas del PRO. Sí. En nuestra querida ciudad de Buenos Aires, uh-huh. con el sector de la población más vulnerable, como siempre, sí, le dan sí. duro a los más vulnerables y a los más necesitados. Se agarran después con vamos los más a desplegar un poco. Sí, uh-huh. los más chiquitos, sí, exactamente. Sí, sí. Los que menos pueden. Uh-huh. Por el lado del deporte también hay bastantes noticias, problemas en San Lorenzo. El partido que iba a disputar el domingo a las 4 de la tarde fue suspendido por un problema de Botinelli. Vamos a hablar de, uh-huh. de por qué se fue suspendido, de todas sus consecuencias. También una de las últimas noticias, se sortearon la Copa Argentina, sí. tanto que les había hablado, sí. se sortearon los 32avos de final. Uh-huh. Y también tenemos la lista de las eliminatorias 2014, que en sí. noviembre... El 11 de noviembre, Argentina disputa su partido contra Bolivia y Colombia el 14. Así que tenemos la lista también para darla. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bueno, anticipé recién este hecho sobresaliente, histórico, que sucedió ayer en nuestro país, que tuvo lugar en el Tribunal Oral Federal número 5, que finalmente se leyó la sentencia después de dos largos años o más de dos años de un juicio oral, de esperas, de pruebas, de testimonios, más de 200... testigos creo que pasaron por allí. Se pronunció la sentencia y sí. en primer juicio histórico a los represores que actuaron, realmente el verbo no me gusta para nada, pero bueno, que actuaron en lo que se llamó la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy ya no es más esto, sino que es un centro cultural. De los 18 represores que fueron juzgados, 12 fueron sentenciados a cadena perpetua. Los cargos es por privación ilegal de la libertad, tormentos agravados y homicidios. Y entre los 12 que fueron condenados a prisión perpetua hay nombres muy, muy emblemáticos. Sí, llamativos. Muy emblemáticos, muy conocidos, conocidísimos, como Jorge uh-huh. el Tigre Acosta, sí. que era el jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina, Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, uh-huh. Jorge Radice, Oscar Montes y La Perla. La Perla negra. La Perla negra, uh-huh. el rubio. Sí, el ángel. El ángel rubio, Alfredo Astiz. Macabro, si uh-huh. los hay. Sí, claro. Porque escuchó cuando la sentencia comenzó a ser leída por el juez Daniel Obligado, este hombre levantó su mirada, levantó la cabeza, dejó de esconderla, como dice el diario, sacó pecho, y además de sacar pecho, sacó una escarapela puso en la solapa y miraba desafiante al tribunal, a los tres jueces que tenían delante. Un miserable, verdaderamente un miserable, un ser abominable. Justamente el momento en el cual le tocó ser nombrado a él en su sentencia por a cadena perpetua, bueno, fue el momento de mayor emoción que hubo en este juzgado. Recordemos mínimamente entre las atrocidades que se cometieron allí, que este sujeto en particular, por su actuación de simular ser uno más, se infiltró. Colaboración con las madres, creo que este es uno de los motivos por los cuales uno lo recuerda mucho más a Ortiz que a otros. Entre los muchos delitos que cometieron estuvo el asesinato de las monjas francesas, ¿no?, de Alice Domon y Leonie Duquet, de una ciudadana sueca, Dagmar Hagelin. Este hombre se infiltró como uno más en las primeras reuniones que tenían las madres de Plaza de Mayo para organizar, con su infiltración, organizar el secuestro de una de las fundadoras, que fue Azucena Villaflor. Bueno, lo cierto es que este hombre felizmente fue condenado y ahora es condenado a cadena perpetua. Había zafado, para decirlo de una manera clara, con las leyes que fueron dictadas durante el gobierno de Alfonsín. Sí, obediencia debida, punto final, en aquel momento indulto. Zafó. No pudo zafar de la justicia francesa, que lo juzgó. Y en ausencia, motivo por el cual jamás pudo volver a salir del país, porque salía, ponía una pestaña afuera y se lo llevaban. También volvió a hacer noticia en el año 2004, tuvo un cáncer de páncreas, pero zafó también del cáncer de páncreas, lo operaron a escondidas en el hospital naval. En el 2001 también el gobierno italiano lo pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de muchos ciudadanos italianos. El ex marino se presentó detenido en aquel momento. Hoy hay un hecho que también creo yo que vale la pena destacar, que es las felicitaciones que ha hecho el gobierno de Francia a nuestro país a través de su canciller Alain Juppé, que dice o dijo: saludo esta decisión que honra a la Argentina y su compromiso en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos bajo la dictadura militar y por la justicia. Esto fue dicho por el canciller francés en reconocimiento de lo que es esta lucha incesante en nuestro país de juzgar y solamente juzgar a través de la justicia organizada y no por mano propia. Nada de venganza, no clamaban venganza. Peores delincuentes y los peores delitos que fueron cometidos en nuestro país. Bueno, vale la pena recordarlo. Y se cierra un círculo mucha gente, a pesar de que no aparecen los familiares. No. Quedaría eso como final, ¿no? Pero se va cerrando, estos tipos están en cana. La mega causa de la ESMA es eso, es una mega causa. Por no sé qué razones judiciales o de procedimientos jurídicos no se ha podido conformar todo esto en un o desarrollar toda esta causa en una en un único acontecimiento. Ha sido necesario segmentarla, por eso en este caso fueron juzgados solo 18 represores que cometieron los crímenes más atroces. Entre ellos se aplicó esta técnica de los vuelos de la muerte, claro, que eran ellos mismos, estos mismos que hemos nombrado, el que nombré antes, Jorge el Tigre Acosta y algunos otros criminales como estos, eran los encargados de llevar a los detenidos drogados, maniatados y tirarlos vivos al medio del río de la Plata, que aparecieron varios cuerpos en las costas del río. O sea que, bueno, un nivel de atrocidad como impensable realmente, ¿no? Pero bueno, sucedió. Sucedió. Y vamos a escuchar las sentencias. asesinando a Oscar Antonio Montes, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Antonio Pernías, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Condenando a Manuel Jacinto García Tallada, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Raúl Enrique Scheller, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Condenando a Jorge Carlos Radiche, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Alberto Eduardo González, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Condenando a Néstor Omar Savio, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Ricardo Miguel Cavallo, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Condenando a Adolfo Miguel Donda, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Condenando a Julio César Coronel, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua. Condenando a Ernesto Freeman Weber, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Juan Carlos Fotea, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Carlos Octavio Cap de Vila, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 20 años de prisión. Condenando a Juan Antonio Sic, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, a la pena de 18 años de prisión. Absolviendo libremente a Juan Carlos Rolón, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio. Absolviendo libremente a Pablo Eduardo García Velasco, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado, sin costas. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe. De profesión, televidente. ¿Cuáles son las declaraciones del ingeniero Alzogaray? Bueno, mire, la nota está encabezada así, dice, Alzogaray cree que estaremos peor aún. Y dice, durante los próximos meses se agudizará sin remedio el proceso inflacionario. Es una pesada herencia la que se transmite al futuro gobierno. Pero tampoco sus dirigentes han prestado atención a la gravedad de dicho proceso. Siempre haciendo lo posible este muchacho para convertirse en un tipo popular, ¿eh? El Carlito Gardel de los ministros. Mal aconsejado. ¿Quién? Mal aconsejado, Alzogaray. ¿Así que usted cree que Alzogaray está mal aconsejado? Cuando yo le daba clases de economía. ¿Cómo dice? ¿Usted le daba clases de economía a Alzogaray? Sí, señor. Y ahora, no doy más que ahora, ya tengo alumnos, por ejemplo, como Helvar, Cafiero. ¿Sí? Concepción. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Rufi? ¿Cómo anda usted? Qué bien que se ve. Se vino linda, ¿eh? Está quemadito. Está quemadito, ¿vio? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, está lindo. Lo extrañé, ¿eh? Lo extrañé. Sí, yo también. Bueno. Extrañé a todos y a cada uno. Ah, que a mí solo me diría. No. Qué lástima. Bueno, y no sé si habrá escuchado, ¿sabes de qué estamos hablando? Bueno, sí. Bueno, polémica en el bar, para que todo esté bueno. Pasaron 60 años de la televisión. Entonces, el otro programa que usted notaba, hablé de la noticia rebelde. Ajá. Ah, sí, estoy viendo con este. Pero no tiene 60 años polémica en el bar. No, la televisión, dije yo. Ah, perdón, claro, no lo entendí bien. Esto que estamos escuchando de polémica en el bar, es un sketch televisivo humorístico, allá creado por el 63, mire usted el tiempo que hace. Qué barbaridad. Que por Gerardo Hugo Sofovich, los hermanos Sofovich. Esto estaba dentro de otro programa que era este, Operación Jaja, que nació también en el 63, allá por el 72 empezó a ser un programa autónomo. O sea, autónomo. ¿Operación Jaja era el de los uruguayos? No, no, ese era tampoco. Otro, ese era otro. No me acuerdo, me mato con eso. Ajá. Ah, mire usted, me dio una idea. Mire usted, sí, sí, no, mire, no, mire, bueno. Como uno, y mire que no le cobro, es gratis. Bueno, gracias. Bueno, allá por el 63 empezó con Juan Carlos Altavista, Minguito, Minguito Tinguitela, se hacía llamar. Era el personaje, ¿no?, de Juan Altavista. Jorge Porcel, Carlos Carela, Rodolfo Crepi. Bueno, después fueron variando, se sumó Fidel Pinto, que escuchamos recién. Javier Fortales, que tuvo también ahí mucho tiempo. Adolfo García Grau, Julio de Gracia, Mario Chapac, Mario Sánchez, en los últimos tiempos, bueno, hasta Rolo Puente apareció. Bueno, ¿qué va a ser? El elenco, bueno, estaba el digo más o menos como era, para hay gente que por ahí no lo conoce, por ahí sí. Y sí, porque era, es un programa histórico, un bar, ¿no? Igual bar. Está hoy en día. Sí, eso. Sí, pero es otra cosa, lo que vemos hoy es otra cosa, la verdad. Estaba el dueño normal, que era un gallego, que al principio estaba interpretado por Alberto Richard. Bueno, después falleció, quedó el preso que hacía de Vicente La Rusa, quedó como encargado del bar. Ahí estaban, con lo que le decía, Altavista, Grau, Fortale, toda una serie de personajes que se reunían en una mesa de un bar, como dice la canción, porque la canción era el chiquilín te miraba de afuera. Sí, sí, sí. Bueno, eso es que estamos escuchando de fondo. Vamos a escuchar un audio más. Con el mito de Minguito. Sí, señor. ¡Ay, Tri-Tri, papá! ¿Cómo te estaba esperando? Mira. ¡Qué alegría verte, mamá! ¿Sabes que te veo? ¿Te lo crees? Si te digo que me emociono. Es una vez de verte que me moría, gordo. ¿Te doy un beso? ¿Otro beso más? No, déjalo así. El nombre, ¿sabes de quién es, mamá? Ya sé, de tu vieja. ¿Cómo estás? Cuando lo veas al gordo, dale un beso. Eso es, papá. Bien. Tenés que venir a morfar a casa, ¿eh? Tenés que venir por la vieja, sé lo que es. Tenés que traerlo al gordo, ¿eh? Sí. Le gusta verte morfar, ¿viste? Cuando vos te entras a lastrar todo lo que hace la cacerola, ¿viste? Bueno, sé lo que es. Para, ya sé. Sé lo que es, mi vieja. Yo ver la feria a mi vieja, Sí. Está bien, ¿eh? Siempre después, ¿eh? Bien, esto es polémica en el bar. Parte de Porcel, que estaba hablando con Minguito. Esto, bueno, siempre se peleaban, se levantaban la mesa, se armaban unos toles, como se decía en ese momento. Allá por el año 80, usted sabe, 60 puntos de rating. ¡60 puntos! La verdad que impresionante, son récords históricos. Allá por el 90, cuando Gerardo Sofovi, que era uno de los que hacía el libreto, asume como interventor de ATC, ¿no? De lo que es ahora Canal 7. Bueno, decide reflotar por el en el bar, ya con otras cosas, bueno, estaba Luis Belli, Beto César, fíjese. Imagínese. Perdón, ¿en qué año fue que? En el 80, en el 90. Ah, claro. En el 90 se puso interventor. Me mato. Sí, en un momento estuvo Minguito y después en esta época estuvo Beto César. Fue el peor momento, sí, del Canal 7. Escuché otra, el Gordo Porcel, compárenlo con Guillermo Nimo. ¿Cómo? Guillermo Nimo estuvo en este último. Bueno, otro de los gruesos, Fidel Pinto, con Rolio Puente. No, bueno, no. Y fue decayendo. ¿A usted le gustaba esto? Sí, en esa época sí. Después hasta San Filipo estuvo haciendo pavada. Bueno, usted sabe cómo es Sofovich con esas cosas, ¿no? Claro, claro. No era de mis mayores gustos. Sí, a mí me gustaba. Sí, me gustaba. ¿A usted le gustaba? Sí, hasta los 80. Después ya se empezó a hacer, fue muriendo, la verdad, se fue muriendo. Y fue quedando algunos gente. Algunos de los participantes. Antes, claro, pero el que sigue impertérrito Don Sofovich. Sí, bueno. Claro. Esto, la verdad, que fue, ¿cómo se dice? Fue perdiendo la gracia. Sí, bueno, usted sabe, Minguito. No, ¿por qué me dice Minguito? Sí, pero qué barbaridad, bueno, qué equivocación. Estoy un poquito desarreglado, pero no es para tanto. No, Rufi, ¿sabe qué le quiero decir? Justamente a mí no me cae muy bien Sofovich. No, a mí tampoco, para nada. Me parece que es mala gente. Para nada, no me gusta para nada este hombre. Ajá. Pero hay que reconocer que fue un hito en la televisión. ¿Qué? Un hito. Un hito. Un hito. No un hito de uno, un hito de hito. Con H quiere decir usted. Un hito con H. Claro, sí, claro. Bueno, qué muy bien. Bueno, qué buena palabra está usando. ¿Le gusta? Estoy leyendo mucho. Bueno, la cortina musical de Cafetín de Buenos Aires, de Discípulo, lo cantaba. En su principio, usted sabe que lo cantaba García Grau. Sí, sí, sí, sí. Después lo hizo el Mundo Rivero, que es el que estamos escuchando ahora. Bueno, escuchamos un audio más y me voy. Bueno, ¿eh? ¿Te parece? Ya sí, se va ahora. Voy, sí, bueno, sí. Lo esperamos el jueves que viene. Tiempo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, nos dejaron poco tiempo. Y poquito tiempo, sí. Empezamos un poco más tarde. Sí, a ver. ¿Qué falló? ¿Y qué sé yo? Empresa de todos los brasileros. Pero en vez de tanto abrazo y tanto. Perdona, que se ocupen de eso. ¿A qué empresa te referís? Esto, de lo que salen todos los diarios. La empresa de puta ahí. Sí, señor. Salió todos los diarios. ¿La empresa de puta ahí? Sí, señor. ¿Qué salió? ¿Qué se ocupa del agua? ¿La corriente? Sí, señor. Para con la alternada, la corriente, para degenerar. Ah, la empresa de puta. ¿Vos no te referís a una empresa? Sí, señor. No, vos te referís a una represa. Sí, señor. Bueno, y es lo mismo. Eso. No, no es lo mismo represa que empresa. Bueno, sí. No es lo mismo. Bueno, dale ahí. No es lo mismo. ¿Y qué me vas a aclarar más? Se llama la represa de Itapú. Sí, señor. Bueno, y es lo mismo. Sí, sí. Y no sabes que yo hablo al berre. Itapú, putaí. Es lo mismo. Yo te vengo con ventillo. Están ladrando unos perros ahí, pero esto es un tema, aunque no parezca. Es un poquito de rock and roll. Esto es Rod Stewart, Sweet Little Rock and Roller. O algo parecido. Bueno, qué bien, ¿eh? Bueno. Qué bien, salió bien. Nuestra dirección en Facebook es Más Vale Tarde Edición. Hay algunos contactos o amigos, como se dice, nos dejan sus cosas. Algún amigo que vos conocés, un tal Carlos González, ha etiquetado una nota de él propia. Tiene su blog que se llama, mirá vos el nombre del blog, Tomando Cerveza con Leo Blum. ¿Sabés quién es Carlos González? Sí, lo conozco. Sí. Aquel que pretendía que bajáramos fotos mías desnudas. Sí, claro, claro. Si lo conocí en tu casa, me acuerdo. Sí, sí, sí. La nota está buena. La plaza y el significado vacío. Algo así, dice el título. Y habla de la plaza y el discurso de Cristina del otro día. Ajá. ¿Mm? Está bueno, está para leerlo. Yo no lo escuché, no estuve no estaba cuando fue esto, pero sí. Todavía no he tenido oportunidad de meterme en YouTube y escucharlo. Sí, hay mucho para escuchar y estuvo muy bueno. Y está buena la nota. Otros que nos dejan saludos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, ojalá y saludos. Que estés del otro lado. No tomes mucha cerveza porque no lo conozco a Leo Blum, pero bueno. Marcela Torresi, ella es abogada, vive en Saladillo. Nos escribió: hola chicos, el otro día los escuché, muy bueno el programa. Gracias. Gracias, Marcela. Me dice que está con el tema de Néstor Kirchner, del aniversario. Bueno, ella tiene algunas cosas en su muro interesante. Le gusta mucho Dolina. Ajá. Compartimos. Sí. Así que en algún momento le dije que le iba a robar algo. Saludos y cariños para ella también. Otra de las oyentes también y contactos amigos de Facebook es Eva Mercedes Besón, es profesora de lengua y literatura, vive en Colón, Entre Ríos, saludos a ella también. Jorge Rashid es médico, docente, periodista, hizo una nota que está muy interesante, que se llama Entre el relato y la realidad. Ajá. Que si entras después a nuestra dirección de Edición 4 Producciones, la vas a leer y tiene mucho que ver con lo que vas a hablar vos de Beatriz Sarlo. Ah, sí, sí. He traído el texto completo. Esto tiene mucho que ver y está muy buena también, así que saludos para él también, Jorge Rashid. Sí, saludos para todos y además una alegría que cada vez se vayan sumando más oyentes. Eso es lo que oyentes. Le decía Oscar durante los programas anteriores, que cada vez el Facebook más amigos, va creciendo. El blog también va creciendo, se está poniendo cada vez más lindo y más interesante. Claro, sí, claro. Cuando yo entré hoy o ayer, pero me sorprendí, creía que estaba en otro lado. ¿Viste? Te equivocaste. No, pero estabas ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol, el bendito fútbol que tan importante es acá en nuestro país. Sí. Alejandro Sabella, técnico del seleccionado mayor argentino, dio la lista de convocados para jugar el jueves 11 de noviembre frente a Bolivia, que será a las 5 de la tarde en el Monumental. Había rumores que se iba a jugar en Córdoba, pero finalmente el Monumental será donde se realizará el partido. El año que viene sí, ya se jugará en Córdoba y en Mendoza. Romero, Andújar, Burdizo, De Michelis, Fernández, Monzón, Zabaleta, Rojo, Sosa, Pastore, Gaitán, Guiñazú, una de las sorpresas, Mascherano, Di María, Vanegas, Gago, Messi, Higuaín, La Bessi, otra de las sorpresas, Agüero y Germán Denis, otra de las sorpresas, son los hasta ahora convocados. ¿Carlitos no está? Carlitos no está porque está pasando un mal momento en su club, ya te voy a contar. Hay buenas noticias. Ah, sí, hay buenas noticias para Carlitos. Y bueno, lo que quería completar, que puede ser que sean convocados jugadores del ámbito local, los que juegan en nuestro torneo. También se sorteó la Copa Argentina, como te había dicho. Sí. Se va a jugar los 32avos de final el 15 de noviembre y el 22 de diciembre. La verdad que fue una noticia reciente y pude anotar nada más que 6 equipos. A ver. ¿A verlos? Va a jugar Vélez contra Racing de Trelew, Independiente contra Colegiales, Boca Juniors contra Santa María, San Lorenzo, Villa Dálmine, Racing, El Porvenir y River contra Defensores de Belgrano. Sí. ¿Y quién está en DF? ¿Quién está? Ariel Ortega. Ah, mirá, claro. Ah, está en el DF. Claro. El hijo pródigo de River Plate. Y bueno, un nuevo enfrentamiento entre Ortega. Se va a querer desquitar, digo, ¿no? Yo creo que sí. Yo teniendo las plumas por todos lados, quería que juegue contra Boca. Y, pero bueno. ¿Vos jugaste en el DF? ¿O en excursión? Yo jugué en excursión. Ah, en excursión. ¿Al pool jugaste? Yo también jugué cuando era chico. ¿En cuál? No, ninguno. Jugué de todo. No, jugué a la pelota. En serio. Bueno. A la bolita. Estamos hablando en serio. Ah, bueno. Estamos hablando en serio. No, pero está bien. No, yo jugué de chiquito, es cierto. ¿Sí? Sí, en un equipo barrial jugamos contra Racing, claro. Independiente, pero... Yo me pasó algo raro, porque cuando tenía 11, 12 años, tenía una linda altura, que es la que tengo ahora, ahora soy medio tirando a petizo. Pero a los 11, 12 años tenía una altura bastante bien. Entonces estaba de arquero. Y bien, venía bien, venía bien. Y me empezaron a alcanzar todos y todos me pasaron. Y yo me quedé ahí y dije, no, a este pibe mandalo al metegol. ¿Vos sabés que hablando de petizos, sí, algo que no tiene nada que ver no estás hablando el, de mí, con el deporte? Ah, no. Bueno. Pero me sorprendí. ¿Ustedes cómo se imaginan que eran los romanos en la época del Imperio Romano? Ajá. Y fue lleno de músculos. Eran sopetis. Mira. Eran petizos, muy petizos. No pasaban, según los estudios arqueológicos y antropológicos, no pasaban de 1,60, 1,65. Ah, yo estaba chocho ahí. ¿Viste? Vos eras alto. Era un alto. Pero... Eras un alto. Sí, uno de los altos. Así que mira, los romanos eran petizos. Mirá vos, una curiosidad. Escuchá lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos a... Se me ocurrió hacer una quinta entrega de este tema que es que son los relatos mitológicos y sobre la mitología griega. Y... Además de que es un tema que sinceramente me gusta, me parece tan ilustrativo y además enriquece leerlos, tiene mucho, conocerlos. Mucha imaginación teniendo. Exacto. Además de eso, que es algo que pertenece a mi gusto personal, el haber estado estos días o estas semanas en Italia... me ha permitido ver restos de templos de casi todos los dioses en realidad, ¿no? Haber estado cerca del templo de Apolo, del templo, esculturas de Apolo, de Afrodita, de Venus. Bueno, todo esto ha hecho que, he visto dos grupos escultóricos bellísimos dedicados a Neptuno o a Poseidón, el rey de el hemos dios hablado, de, has hablado mar. De eso, sí. Así que bueno, hoy estamos en un quinto capítulo dedicado a estos temas y vamos a hacer un mínimo repasito de lo que hicimos o vimos en los cuatro primeros. En el primero hablamos sobre qué es una mitología, el origen puntualmente de la mitología griega, que todo era un caos, de ahí surgió la tierra y el cielo, que se llamaban Gea y Urano, que tuvieron hijos, que fueron los titanes, y aquellos otros hijos que eran los cíclopes, que tenían un ojito solo. En el segundo capítulo, en la segunda entrega, hablamos de los dioses que siguieron a Cronos, que fueron los dioses olímpicos, y entre ellos, a Zeus puntualmente, que fue el dios más importante, y a su mujer o a su esposa Juno, y contamos dónde vivían, qué bebían, ¿te acordás? ¿Qué comían? Etcétera. En la tercera entrega hablamos de una diosa puntualmente, que fue Afrodita para los griegos o Venus para los romanos, que fue la diosa del amor, la lujuria, y hablamos que en realidad no era la diosa del amor tierno, no, sino era todo lo contrario. Del amor erotizado en realidad, y que había surgido de la espuma, ¿no? En el cuarto capítulo hablamos de Poseidón para los griegos, o Neptuno para los romanos, que era el dios del mar, de las tormentas y también el que ocasionaba los terremotos. Hoy vamos a hablar de una otra diosa de las olímpicas que se llamaba Hestia, con H. Para los romanos era Vesta. Vesta. Era la diosa de la cocina, del hogar. Era la que sostenía el fuego que daba calor al hogar. Ah, mira qué bueno. Daba calor y daba vida al hogar. Sí. En Roma la nombraron como Vesta. Vale la pena volver a recordar que Roma casi copió, plagió exactamente igual la mitología, pero le cambió los nombres, ¿no? Por lo menos eso. Exacto. Bueno, no sé si recuerdan o recordamos todos que hubo una guerra tremenda entre los titanes que se llamó Titanomaquia. Después de esa guerra, Hestia fue cortejada por Poseidón y por Apolo. Pero ella juró, no, pero vos sabés que no fue para ese lado. Hestia fue para el otro lado, muy distinto del que fue Afrodita. Realidad, sí, sí, sí. Ella juró sobre la cabeza de Zeus que iba a permanecer virgen por siempre. ¿Sí? Y entonces, dado a este juramento que le hizo a Zeus, Zeus le concedió los lugares preeminentes y más importantes en todas las casas. El altar dedicado a Hestia no faltaba en ninguna casa griega o en ninguna casa romana. Se le otorgaba también a esta diosa Hestia la primera víctima de todos los sacrificios. Era para ella. Era la diosa del hogar, de la familia. Apenas salía del Olimpo. Era una de las diosas olímpicas, así que vivía en el monte y nunca se inmiscuía en ningún tipo de conflictos entre los dioses, los semidioses y los hombres, porque ella era virgen y era la diosa más querida y más venerada dentro de lo que era la vida hogareña romana y griega. Con lo cual estaba recluida en su casa, en su templo. El templo era, yo vi restos de un templo de era circular, ¿no? Era redondito. En lugar de tener ese frente. Esquinas, no tenía nada. No, era, todo era redondo. Era circular. O sea, para limpiar no tenía, no se juntaba mugre en una. No, bueno, vos sabés que ella tenía sacerdotisas. Uno se la imagina con un escobillón, un pañuelo en la cabeza y mirando novelas. No, ella tenía sacerdotisas. Las sacerdotisas en Grecia eran las hestianas. Y en Roma, que es un nombre mucho más conocido, eran las vestales. Estas señoritas, las señoritas vestales, eran casi una excepción, porque en el mundo griego, en el mundo romano, las mujeres mucho lugar no ocupaban, en realidad, y los sacerdotes eran eminentemente hombres. Estas sacerdotisas fueron casi una excepción para la época. Y eran seis las que acompañaban a Hestia o a Vesta, y eran seis vírgenes de padre y madre reconocidos, no podrían ser chicas, madres solteras en realidad. Y además debían ser muy hermosas, muy hermosas. Las seleccionaban entre los 6 y los 10 años y dedicaban su vida durante los siguientes 30 años a servir a la diosa Hestia o Vesta. Estaban, se las pelaba, se les rapaba completamente la cabeza y tenían un velo que les cubría la cabeza y portaban una lámpara encendida en sus manos porque la diosa Hestia era la encargada de sostener el fuego en el hogar. Simbólicamente hablando, este fuego que era el calor del hogar. ¿No? Cuando era seleccionada alguna de estas candidatas, se la separaba de su familia y tenía la obligación de prestar servicio durante 30 años, les dije. Los primeros 10 años de esos 30 tenía que aprender ¿no? cuál era el servicio que tenía que decir. Los siguientes 10 era el servicio propiamente dicho que tenían que hacer. Y terminado esta etapa de los 30 años, recién ahí podían casarse. Ahí les tocaba, digamos. Siempre y cuando lo quisieran. Pero claro, porque por ahí ellos no querían. Ellas no querían. La mayoría de ellas decidieron permanecer célibes y vírgenes hasta el final de sus vidas. Y dentro del templo, además. Iban renovando, digamos. El tema era complicado cuando el fuego este se apagaba, en realidad, o cuando no cumplían con esta promesa de virginidad y tenían castigos. Imaginemos, no eran poca cosa. ¿Y cómo le decís a los dioses, semidioses, que no querés? No. Exactamente. vení para la sapi. En un primer momento las lapidaban. Uy, qué feo. A pedradas. Después esa pena parece que era bastante dura, entonces fue sustituida por algo que no era menos duro. Las decapitaban directamente. Bueno, sufrían menos. Y luego las enterraban vivas. No se sentaban con chiquitas, no, para nada. De todos modos, según cuentan los testimonios históricos, solo se han conocido 20 vestales que sufrieron estos castigos atroces. Así que bueno, esta diosa que mantenía el calor del hogar, y en toda casa romana o griega había un altar dedicado a ella. Lo contrario de lo que fue Afrodita, completamente sí, lo claro, contrario. Claro. Hasta acá el relato. Bueno. Nuestra quinta entrega. La próxima veré qué Dios elijo para seguir contándoles bien. Algo. Vamos a escuchar un poquito de música y cerramos este bloque de cultura. Esto es Fito Páez. ¿Por qué hablo así? Como no si tuviera. Sé. ¿Viste? No es sé. La tranquilidad que da el tema, la voz de Silvia. Sí, claro. Ese sí. Y el tema también es tranquilo. Esto es Fito Páez, más Café Tacuba, Eres. La mañana en Radio Aijuna. A las 8, Abracadabra, la bolsa de trabajo e intercambio. Con Luciana Logioco, el duende y el operador. Mamá, qué junta. A las 9 llega Poné Primera con Gonzalo Contino y Mariela Poggi. Y a las 10, Pa Temprano es Tarde, con Pablo Martínez y toda la banda de aijuneros y aijuneras. La mañana en Radio Aijuna. Bien de acá. Las noticias de la región en Radio Aijuna. Informativo Pulsar a las 9. Contacto Sur a las 13. Todos los días de lunes a viernes. Las noticias de Latinoamérica a través de las radios comunitarias. Las noticias de la región en Radio Aijuna. Bien de acá. Bien de acá. Bien de acá. Fin de espacio publicitario. Bien, seguimos. Esto es Más Vale Tarde. Estamos hasta las 22 horas. Todos los jueves de 20 a 22 horas. Así que nos pueden escuchar ahora o mañana pasado cuando lo suba al blog. Está subido a la web. Estamos colgados. Una noticia que me interesó dar. Perdón, recordamos cómo es el blog. Dale. Sí. Más Vale Tarde, Magazine Radial. Es complicado. Más Vale Tarde, Magazine Radial. .blogspot.com. Esta noticia habla de Carlos Heller. Este hombre, aparte de ser diputado nacional, es presidente del Banco Credicop. Y lo eligieron hay una asociación que es una alianza cooperativa internacional que junta a todas las cooperativas del mundo. Y lo eligieron a Carlos Heller, nada más y nada menos, para que este lunes 31 hable ante la ONU sobre las cooperativas, porque van a designar al 2012 como Año Internacional de las Cooperativas. Y algunos temas, dos temas fundamentales son: las empresas cooperativas construyen un mundo mejor, contribuciones para el desarrollo. Y el otro tema es cómo fortalecer las cooperativas para el desarrollo. Van a disertar gente de Canadá, Holanda, Rusia, Reino Unido, Etiopía y China, nada más. Y Carlos Heller. Variadito, ¿no? Sí, salpicadito. Sí, exacto. Y Carlos Heller es el único que representa a América Latina y el Caribe. Así que esto habla de la importancia de este hombre, que acompaña, digámoslo también, acompaña a este gobierno. Así es. Así que quería decirlo, es algo que me parece interesante. Mira, me ha hecho pensar en esto de que en el exterior se cagan de risa de nosotros. Sí, sí. Una frase, perdón la expresión. Sí, sí, sí. Sí. Pero una frase. Perdón es decir la nata. Exacto, ¿no? Esto que ha dicho este pobre hombre, sí, la nata. Pobre, sí. Sabemos, está desbarrancando. No sé si están al tanto de que. Digo, porque parece ser que no se cagan de risa. No, se ve que no. No sé, que no lee esa parte de la noticia. Antes comentamos también que el canciller francés ha felicitado a la Argentina. Exacto, ¿no? Por las sentencias de ayer. Bueno, dos o tres renglones voy a leer nada más de los disparates que ha dicho la nata. Está internado, tiene un problema renal, ha estado dializado, creo que lo sigue estando. Sí. También me he enterado que es una persona diabética, tiene esta disfunción renal. Sobrepeso. Ha tenido sobrepeso y ha tenido en el verano un problema respiratorio serio, una neumonía. Sí. Estos comentarios que ha hecho absolutamente desafortunados tienen que ver con el aniversario hoy, el primer aniversario hoy de la muerte de Néstor Kirchner y el éxito rotundo del partido oficialista en las elecciones del domingo. Sí. Para la nata, él dice que la gente recuerde con cariño al expresidente, es una construcción deliberada, audaz e inteligente de parte del gobierno. Me hace acordar a alguien que vas a hablar la otra hora. Hubo una preparación televisiva para el velorio, para el velatorio, con tipos a los que le hicieron saludar dos veces ante la cámara. Esto es textual lo que dijo la nata. No hubo tanto de improvisación como parecía, fue todo muy armado. No estaba fuerza bruta ahí, no. Cristina necesitaba ese mito para gobernar, agregó. Dios mío. El mito de Kirchner. Néstor es una invención de Cristina, pero es una invención en proceso que aún no está terminada. Nadie decide si hacer un mito, lo decide la gente. Si un mito se construye al revés, a mí no me gusta, porque me parece que se hace por algún motivo que no es legítimo. Agregó este pobre hombre. Sí, me parece que está no está bien lo que está diciendo. No sé si está bajo el efecto de algún

Y una fecha especial, un aniversario, la muerte de Néstor Kirchner. Se habló mucho, se vio mucho, por suerte. Está siendo reconocido. Pasa, a mí por lo menos me pasa, que con el paso del tiempo uno va descubriendo cosas que no sabía y cosas que no prestó atención o no tomó la real dimensión de lo que fueron. Y en muchas tuvo que ver Néstor Kirchner y muchas anécdotas. De hecho, hay suplementos especiales hoy en varios periódicos. Anécdotas que lo pintan de cuerpo entero, hay muchas, como un ser humano normal. Yo no me voy a olvidar nunca el momento en que hizo bajar, por ejemplo, el cuadro de Videla, porque no tenía que estar, no era presidente, no fue nunca presidente, fue un dictador y un asesino. Eso, una de las cosas que a mí me quedan, por lo menos, así muchas, ¿no? No sé, vos qué te queda por ahí de todo eso. A mí, hoy lo comentábamos al venir hacia aquí con Ignacio, a mí una de las cosas que creo que desde el comienzo me sorprendió de este hombre fue esa extrema informalidad que tenía en todos sus gestos, en su arreglo personal, este descuido con el cual uno lo veía desarrapado, mal peinado, los zapatos no lustrados, el saco abierto. Esta actitud que a mí me permitió pensar que era el día y la noche de lo que habíamos vivido antes, que había sido Menem, con su permanente cuidado personal, ¿no? Vestido con las más importantísimas marcas. Picaduras de avispa. Operado, teñido, y vestido siempre por las firmas más caras de la moda mundial. Hablo de Menem, ¿no? Exacto. Y eso, ese sujeto, ese presidente comparado con este otro, aquel que no permitió valorar para mí en la función presidencial, claro, ni, la, ni el lugar de la investidura presidencial, y este hombre con esta absoluta informalidad, esta cosa de descuido personal, logró construir una figura presidencial de la talla de la que ha sido él y sigue siéndolo. Me sorprendió esto en primer término e innumerables gestos como este de los cuadros que le hizo bajar. Y andaba entre la gente, era un dolor de cabeza para los custodios. Recordemos, en algún momento se le abrió la frente, se cortó la frente con una cámara fotográfica, creo que fue. El tenía, día que asumió. Claro, tenía esa cosa de estar cerca de la gente. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí, por lo menos, sí me gusta lo que hacía. Algunas cosas no estoy de acuerdo, no importa ahora porque no viene al caso, pero la mayoría de las cosas me parecen muy, muy interesantes, muy buenas, y sentaron las bases para lo que hoy es Cristina. Cristina Kirchner hoy, si hizo todo lo que hizo, es porque hubo una base, y esa base la hizo Néstor en su momento. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora la capacidad de Cristina es innegable. Es indudable. Innegable. Es indudable, por innegable. Supuesto. Una eso capacidad no quita intelectual, una capacidad de trabajo, una capacidad discursiva, una capacidad de pensamiento y de claridad política, con la cual habrá, que lo hay, obviamente, personas con las cuales, a las cuales no conforma ese pensamiento político, esa claridad política. Pero lo que sí es cierto es que la tiene. Sí, claro. Es un animal político. No lee nada, salvo cifras. Está preparada para subirse a cualquier palco y hablar y hablar y saber de lo que dice. ¿Nos enteramos que Obama quiere entrevistarse con ella? Sí, también. Sí, sí, sí. Sí. Yo soy un chiste de... Quizás para que lo escuche la nata, ¿no? Sí. También. Por lo mismo que decíamos antes. Sí, sí. Bueno, por ahí lee otras cosas. Viste que la nata escribe en otro lado. Tenemos un audio cortito de él, más el tema, un tema que le hicieron a Néstor, y después tenemos algunos comentarios que no son para nada felices. No. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices,

reducís un gran triunfo electoral, sí, por márgenes poco habituales del 54% de Cristina al 17% de la segunda fuerza, que casualmente vos simpatizás con ella, lo titulaste Victoriosa Autoinvención. Mirá el título que le pone esta mujer a su artículo. Y a poco de empezar reproducís, como si la compartieses, la declaración de la pitonisa derrotada, que es esta señora obesa que nombrábamos antes, que espero que ya no salga más en las pantallas televisivas después del 1% de los votos. Es decir, después de ser repudiada por el 99% de la sociedad argentina. De lo que pase ahora, nosotros no somos responsables, sino los millones que la votaron, dijo Beatriz Arlo. Sí, lo mismo que dijo Lilita Carrió. Es decir, implícitamente, más de 11 millones de imbéciles, tontos, engañados o boludos, según el calificativo que quieras emplear. Pocas líneas después te referís a un cántico. Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo y nada más. No, no, no, Beatriz, no debiste decirlo así. Debiste decirlo completo. Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, la puta madre que los parió. Así se expresa la juventud que proclama su dolor y su bronca por la muerte de un presidente. ¿O es que en la tribuna de doctrina no se puede putear, Beatriz? Se puede mentir, difamar, distorsionar la historia, pero se trata de un órgano tan delicado y de tan elevada cultura que no se puede putear. Pero esto es anecdótico. Lo fundamental de tu artículo constituye una interpretación pobrísima de un acontecimiento riquísimo. Sí. Interpretación pobrísima. Mezquina. Mezquina y pobrísima intelectualmente, además. Pobrísima. Este último es el cambio operado en la Argentina en los últimos 8 años, que vos lo reducís a una cosmética fúnebre, a un montaje cinematográfico, a una puesta en escena, según lo subtitulás, Beatriz. Y esto no se puede permitir en un intelectual que hace años que piensa, elabora tesis, critica, argumenta. Has dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Ah! Y también en Cambridge, supuesto templo de la sabiduría universal. Me haces acordar a Borges, Beatriz, cuando dijo aquel 17 de octubre que todo fue una farsa armada por el gobierno. El 17 de octubre de 1945. Peor todavía, a Mirta Legrand cuando dudó que el cadáver estuviese adentro del féretro, o a Carrió cuando sostuvo que el llanto de los jóvenes lo organizó fuerza bruta. Es de tal pobreza que da risa, mira. Y vuelvo a preguntarte, ¿qué te pasa, Beatriz? Sigue mucho más. Sí, pero es suficiente, sigue, ¿no? Sigue siendo más o menos de lo mismo. Intelectual. A mí nunca me gustó demasiado Beatriz Arlo, ni tampoco la he considerado así de manera superlativa como intelectual. Claro. Pero una sarta de argumentos de tal pobreza intelectual tal pobreza argumentativa verdaderamente dan vergüenza. Sí, son argumentos de gente que no leyó nada, que no sabe mucho y que se sienta a tomar una cerveza en el cordón de la vereda y empieza a decir estas pavadas. Una victoriosa autoinvención. O sea que los 11 millones de votos que obtuvo, parece que han sido esa cantidad, es una autoinvención de la propia Cristina. No sé si es igual, pero tiene partes de argumentación que tuvo Pino Solanas en su momento cuando dijo que la gente no está preparada porque hay gente pobre que no sabe. No sabe pensar, por eso no lo votaron a él. Y bueno, esto se suma, ¿no? Por eso, razones de cierta oposición. Por eso él acá le dice que somos más de 11, me incluyo porque yo la voté, de 11 millones de imbéciles, tontos, engañados o boludos. Sí, yo de boludo puedo serlo, pero imbécil y tonto ya. ¿Vos te considerás boludo? No, boludo por algunas cosas, pero imbécil. Yo también la voté, así que bueno. Lo cierto es que de las mentiras, de las difamaciones, y de las distorsiones de la historia y de la realidad cotidiana, yo a esta altura ya me estoy hartando. Sí, claro. Hartando. Claro. Bueno, cansa. Vamos a escuchar a Charly García. Esto es Concierto Subacuático allá de octubre de 2009. Todavía no había entrado este tratamiento, se puede decir. No, sí. Bueno, pero estoy yendo de la cama al living. Charly García presentando a sus clásicos, a sus músicos, Bajo Agua. Llovió cualquier cantidad, yo vi imágenes de este concierto. ¿Sí? Está en DVD para comprarlo también. La gente se bancó y estuvo ahí, y él se lo bancó también, y los músicos también. A ver, escuchémoslo. De la guitarra, el Negro López y Kiuji. Y la princesa Hilda. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol, explotarte si no quieres verme. O puedes ver amanecer con caviar de hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Cielo de la cama, podés saltar un trampolín, batir un récord en ti. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. O podés ver amanecer. Tienes un poquito de amor para dar, para escupirme, siendo de la cama, sientes en el cielo. Siendo de la cama, su parte. Bueno, vamos a hablar un poco de deporte y del Panamericano. Uh-huh. Sí, claro. Que 2011. Vamos a hablar un poco de básquet. Fue 79-78 en un partido. Bien. Contra los boricuas. Uh-huh. Contra Puerto Rico. Sí. Le pudieron ganar en la... los boricuas justamente le pudieron ganar en la última jugada. Sandes fue el goleador argentino con 15 uh-huh. puntos. Mañana se enfrenta a México en busca de las semifinales. María Liz García y Verónica Stele conquistaron la 19ª medalla dorada de Argentina en los Juegos de Guadalajara, al vencer en la final de pelota goma trinquete a las uruguayas María Miranda y Camila Navi-Liat. Pasa que uno ya escucha deportes que nunca escuchó. Sí, justamente eso quería mencionar un poco, que los periodistas deportivos, y es más, los periodistas, tenemos que hacer un... como pensar un poco, ¿no? De que estos deportes también existen y no solo nada más en las Olimpiadas o en unos Panamericanos, hay que hablar de ellos. Claro. Sino que por ahí un poquito habría que recorrer distintos estadios, distintos lugares donde se desarrollan estos equipos, porque si yo te menciono pelota de goma trinquete, no sabes ni... No. Mucha gente no sabe ni con qué se juega. No, yo es la primera vez. Es como un frontón, ¿puede ser? Bueno, Argentina en pelota es el desnuda, el más campeón. Argentina en pelota, ¿entendí otra cosa? Pelota. Ah, pelota sola. Ah, bueno. Claro. Sí. Es el máximo campeón en esta categoría. ¿Pero qué es ese juego? Ese deporte. Pelota vasca. Ah, contra sonando... el frontón. Claro. Esta es con un objeto, con un instrumento, así se dice. Pero la vasca es con la mano directamente, claro, creo. Claro, la vasca es con la mano. Esa pelota negra. Sí, claro, sí. Hay que tener mano, ¿eh? No, claro, ¿cómo te queda la palma? Te da un cachetazo uno de esos y te da una vuelta. Es una caricia, bueno, imagínate lo que debe ser una caricia. Un poco más guaso. Pero bueno, lo que decía era esto, nada, que había que por lo menos prestarle un poco razón, de atención a estos deportes. Que están buenos y no hay que darle bolas nada más. Sí, el año que viene, por suerte, se viene Londres. Sí. Las Olimpiadas y bueno, va a tener nuevamente nombre, digamos, como pelota trinquete. Para hacer un paneo de cómo estamos en el medallero. Sí, vamos bien. Estamos bastante, bastante bien. Sí. Estados Unidos sigue liderando lejos, 187 medallas. Brasil 91, Cuba 78, Canadá 83, los locales México 86. Lo digo así porque México tiene más medallas que Canadá, pero Canadá tiene más medallas de oro, y claro, suman más. Colombia 62 y Argentina tiene hasta hoy 55 medallas, 19 de oro, 9 de plata y 27 de bronce. Algo que me llamó la atención, ¿no? Sí. Tenemos pocas de plata. Ajá. O sea, son los segundos puestos. Sí, de plata. Claro. O sea, o ganamos o salimos terceros. En las finales se ve que mucho no las perdemos. Después sigue Venezuela con 55, República Dominicana con 23 y Guatemala con 11. Otros datos que les quería tirar: en el Panamericano de Río 2007, Argentina terminó octava con 60 medallas, 11 de oro ellas. Y en el Panamericano de Santo Domingo, Argentina terminó séptima con 63 medallas, 16 de oro. ¿Y en ahora este momento cuántas hay de oro? Estamos en, tenemos 19 de oro y estamos en el 2, 4, 6, en el sexto lugar. Ajá. Y quedan bastantes finales. Claro, todavía hockey, hay posibilidades. Hockey femenino, claro. Hockey masculino, tenemos también tenis. Sí. Tenemos estos torneos de pelota que quedan como 2, 3 finales. Sí. Hay medallas de oro, fútbol también. Hay medallas de oro, plata o bronce que se pueden dar y yo creo que se va a superar ampliamente el Panamericano de Santo Domingo, que se realizó en el 2003, que fue el récord de Argentina en un Panamericano. Bien, qué bien, me encantan estos certámenes así. Está muy bueno. Hoy hablábamos de eso justamente donde yo trabajo. Pues trabajo, yo trabajo, aparte de esto trabajo. Sí, claro, sí, claro. Todos, los tres trabajamos. Este es un hobby, es un trabajo hobby. Totalmente de acuerdo. Hablábamos de esto de los deportes, cuántos deportes hay que uno se les pasa, totalmente. Claro, se les pasa por el lado. Y esto tiene que ver con los canales de televisión. El único canal de aire que le da más bolilla, más pelota, digamos, hablando de tanto deporte con pelota, es Canal 7. Sí. Lo malo o no de esto es que con el tema del fútbol está todo cooptado, está todo lleno de fútbol por todos lados. Y hay cosas que no se ven. Pero estaría bueno hablar de algún canal de deportes estatal. Así como hay un Inca TV. Sí, creo que se había mencionado hace poco de hacer un canal estatal de deportes. Y ahí abarcar todo lo que sería fútbol, todas las categorías. Y bueno, estos deportes, tanto básquet, rugby también. Sí, sí. Pero bueno, el canal Teis Sports. Sí, pero eso es un canal de cable. Hay de muchos canal canales. Sí, te estoy hablando. Es de cable, el máximo. Aquí está pasando todo. Sí. Máximo que da desde un torneo de natación hasta todo. La verdad que da todo con Gonzalo Bonadeo. Gonzalo Bonadeo, un referente para el periodismo sabe deportivo. Mucho, sabe mucho. Ese gordo sabe un montón. Un montonazo. Sí, a mí me gusta mucho ese gordo. Bien. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Volví. Sí, también lo extrañaba usted. Yo lo extrañaba. Lo que hice, lo que hice, traje toda banda así de que hablan en español. Ah, bueno. Y sí, porque sí, ¿qué me va a decir? ¿Cómo se dice? No, usted sabe que ¿Esto no? Bueno, no tuve oportunidad de escuchar los programas, pero estaba deseosa de escuchar los programas para ver cómo había salido lo suyo. Ah, bueno, eso es todo en castellano. ¿Todo en castellano? En español. Sí, claro. Si no, es un quilombo. Bueno, tratemos de hablar bien. Ah, sí, tiene razón. esto que estamos escuchando son, empecé con el heavy latinoamericano. Ah, en castellano también. Sí, también ha pedido mío, ¿no? Porque sí, pendejo me dijo, sí. Pendejo no. Bueno, el pibe me dijo eso. Le dije, por favor, trae algo en latinoamericano. Claro. Latinoamericano. Latinoamericano, sí, habla bien, latinoamericano. Me hace confundir, cacho usted. Mira quién. Sí, seguro que está. Mira quién corrige. Bueno, Ignacio, chiste, bueno. Chiste. A bueno, lo suyo, a lo suyo. Excalibur, vamos. Excalibur. A lo mío. Esto Excalibur, es Caracas, Venezuela. Son venezolanos estos cosos. Ah. Sí, nacen en el 85. Estos se juntan, los pibes se juntan en el barrio. Se conocen todos estos ñatos. Tenían tendencia a escuchar música tipo. ¿Cómo le puedo decir? Una banda. Bueno, esta sí es en inglés. ¿Cómo es? A ver, lo perdí. Lo perdí, ¿dónde está? ¡Qué barbaridad! Se me perdió. Bueno, ya lo va a encontrar, no se preocupe. Fíjate, ya va a llegar. ¿A quién dice? A mí me está diciendo cosas. Sí, acá dice, bueno, no importa. El principal, el cantante de estos cosas es Darío Sosa. Darío Sosa. Darío Sosa, sí, todo nombre. Mucho gusto, Darío. Sí, encantado. Bueno, Darío Sosa es guitarrista y fundador de la banda. Estamos hablando de Excalibur. Se juntaron esto a hacer, no sabía nada. El único que sabía, Darío Sosa, tocar la viola. Y se pusieron a paviar, así se juntan a boludear, digamos. Y bueno, tocando y hacían cover de ¿cómo se llama? No lo encuentro, no me importa. Bueno, no lo busque. Si no me distraigo, yo. Claro. Entonces son muchos renglones. No traje. Usted hable, que bueno, yo le presto atención, igual que todos nuestros oyentes. Sí, gracias. Así nace, se llamaba al principio Metal Negro. Metal Negro. Metal Negro. Sí, después dijo uno, Metal Negro no me gusta. Vamos a ponerle otra cosa. Empezaron a pensar, Excalibur, dijo. Mire, usted sabe lo que es Excalibur. Excalibur, ¿no? la ¿cómo es? La espada, esa. La espada del rey Arturo. Claro, la espada. Entonces dijeron, tiene más nombre heavy. Que se reunía en la mesa redonda. Eso de la. Claro, la de la roca, ¿eh? La que la sacaba era el rey, ¿cómo es? Sí. Exactamente. Porque yo exactamente. Vi cómics, ¿sí? De Excalibur. ¿Nunca leyó la historia del rey Arturo y sí, los caballeros? Sí, por eso le digo lo de la roca y la espada clavada en la roca. Exactamente, sí, claro. Sí, así es. Bueno, esto, dijo, vamos a hacer algo. Qué originales los venezolanos para nombre. Sí, yo para ver el tema de Excalibur me apareció un montón de cosas. Hasta que encontré, porque yo sabía. Claro. Por supuesto. Bueno, empezaron a escuchar rock duro. Dijeron, vamos a hacer algo. Y se pusieron el que sabía, como decía al principio, era Darío Sosa, Darío. El guitarrista, el fundador de esta banda. Y con los amigos, uno empezó a tocar la bata, a tocar el hoyo, como empiezan todos. Eran pendejos. Entonces empezaron a pavear un poco. Y otro empezó a tocar la batería. Vamos a hacerlo serio. Empezaron a tocar, la verdad, al principio eran bastante malos los ñatos. Bueno, después empezaron a aprender. ¿Trajo algo para escuchar? Sí, por supuesto. Y una cosa, que el tema que traje, ellos son hacían heavy metal en castellano, por supuesto. Y claro. Pero el tema que traje es en inglés. Bueno, sí, para que vean. Ahí está, ahí encontré el renglón. Lo encontré. Iron Maiden, claro. Sí, yo me acordaba que lo habíamos pasado. Le gustaba mucho Iron Maiden. Usted sabe, Iron Maiden, la banda está británica. Ya lo tocó, sí, por supuesto, este por tema supuesto. Acá. Sí. Y bueno, empezaron así, empezaron en festivales, por supuesto, de la zona ahí de por supuesto, de Caracas. De Caracas, Venezuela. Y después salieron del país, se fueron por todos los países limítrofes, los que están en los costados, digamos. Sí. Los limítrofes, los costados son los limítrofes. Sí. Bueno, y fueron a tocar Colombia, justamente, a Bolivia se fueron también. Fueron a tocar a muchos lugares todo tipo. Empezaron a ser conocidos, había mucha gente que empezó a conocerlos, por eso de esas cosas del under que tienen, que tocan, se dice de boca en boca, cuando le está diciendo, escucha esto, le pasaban un cassette y escucha esto que está bueno. Y ahí empezaron a ser más conocidos. Ya no tocan más. Lo último que hicieron fue en el 91. Ya hace un montonazo, 20 años. Sí. Pero tuvieron una carrera corta, pero tuvieron mucha influencia en la escena venezolana. En la escena venezolana. Mira qué bien que me salió. Escena venezolana. Pero bueno, qué en el 91 fue la última vez que se juntaron. ¿Le gusta? Que acaba de decir, interesantísimo. Suena inteligente. Bueno, Darío Sosa terminó siendo profesor de música, el principal, el nieto principal de estos cosos, y trabaja para la Yamaha. Yamaha haciendo demostraciones, bueno, en fin. Bueno, claro. Otra cosa que no tiene nada que ver. Encontró otro curro, claro. Bueno, vamos a escuchar a Excalibur ahora. ¿Cómo se llama? Sebastián, por favor. Sí, Sebastián, ponete el tema que te puse acá, waiting, ¿cómo es? Waiting. Esperando. Waiting, no lo leo, si no me lo da. Sí, claro, bueno, waiting. Perdón, acá está. Sí, tiene la cosa, ¿cómo se llama? Waiting, esperando. Sí, bueno, ahí está, esto es grillo. Yo me voy, después te voy a traer algo. Chao, bueno, Susurro. Me encanta haberlo vuelto a ver, realmente extrañaba todas nuestras cosas sí, de acá. Sí, yo lo veo más tostado, puede ser. Sí, sí, porque hacía un calor y un sol italiano sí. Mediterráneo. Ah, ¿le gustaron los tanos? En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Les comenté al comienzo del programa una novedad que ha surgido en la Defensoría General del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Que es haber designado a un defensor adjunto, Andrés Gallardo, que asume o asumió hace unos meses atrás con la misión de revertir, así dice el texto por el cual se lo ha nombrado, revertir la impronta macrista hacia los sectores vulnerables. Uh-huh. impronta macrista, sí, sí, hacia los sectores vulnerables. Lo primero que va a hacer es, a partir de este día lunes, del lunes próximo, uh-huh, 31 creo que sí, es, se lanzará un censo tanto en la calle Florida como en la avenida Pueyrredón, que son las dos arterias donde, sí, más abundan, sí, sí, los, sí, vendedores, sí, sí, ambulantes, para ver cuál es la realidad numérica de cuántos son, uh-huh, las personas que realizan actividades informales, ¿no? Claro. Como por ejemplo estas ventas ambulantes. También se va a reunir Gallardo con el ministro del Espacio Público, que es Diego Santilli, de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, para empezar a trazar alguna solución a este tema que incluya a los actores principales, claro, que son los vendedores ambulantes. Lo que intenta, según dice Gallardo, es neutralizar los progresivos esfuerzos del Poder Ejecutivo de esta ciudad de criminalizar la protesta social y la pobreza. Uh-huh, claro. Esto es lo que intentan. Sí. El defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, que es Mario Kestelboim, es quien ha decidido nombrar como defensor adjunto a Gallardo para intentar encontrar alguna solución que no sea solamente la criminalización, claro, de este tipo, sacarlos de, a palos, a la fuerza, exacto, y que se vayan a otro, claro, lado. Claro, que son los sectores más vulnerables, uh-huh, los excluidos, sí, claro, los indigentes, y operar para lograr la mayor eficacia posible, uh-huh, en cuanto a los derechos y garantías, sí, de, sí, aquellos que menos tienen, uh-huh, y que menos se les han reconocido históricamente, sí, sus, claro, derechos. Así que bueno, bienvenida sea esta medida y ojalá que dé alguna solución, uh-huh, a esto, porque no puede ser que la solución sea solamente apalearlos. No, es barrer bajo la alfombra. Bueno, había adelantado al principio del programa esto de Gaddafi. Hay una nota que extraje de Rebelión, una nota del argentino Atilio Borón. El título es Gaddafi y la putrefacción moral del imperio. Creo que dice todo esto. Algunas frases que extraje de ahí. El brutal asesinato de Muammar al-Gaddafi a manos de una jauría de mercenarios organizados y financiados por los gobiernos democráticos, entre comillas, de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La OTAN. Actualiza dolorosamente un viejo aforismo, socialismo o barbarie. Es larga la nota, pero extraje algunas cosas que me parecieron importantes. Dice por ahí, el imperialismo necesitaba a Gaddafi muerto, lo mismo que a Bin Laden, lo mismo que a Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque si Gaddafi hablaba, dice Atilio Borón, podría haber hecho muchas revelaciones y espectaculares, confirmando sospechas, abonando muchas intuiciones que habrían sido documentadas con declaraciones de Muammar Gaddafi. Hablando de comisiones, coimas, gestiones, cuentas depositadas en fondos y muchas otras cosas más, podría haberse sabido lo que Estados Unidos le ofreció a Gaddafi a cambio de su colaboración para luchar contra el terrorismo, porque lo que cuenta, entre otras cosas, es que en Libia se permitía torturar a sospechosos que Washington marcaba. Y ahí a los sospechosos se atormentaban, se torturaban dentro del territorio libio. Otras cosas que... Disculpame la interrupción, sí, es lo mismo que pasa en Cuba. Exactamente. Habríamos sabido también, dice, cuánto dinero aportó Gaddafi a la campaña presidencial de Sarkozy y qué obtuvo a cambio. Imagínate la cantidad de trapitos sucios, exactamente, que podría haber sacado. No solo eso, Tony Blair... también tiene bastante que ocultar, porque hubo donaciones generosas, millonarias, al London School of Economics, otra de Berlusconi, por ejemplo. Dice que hubo trata de jovencitas, porque también se dice que Gaddafi le conseguían chicas a Berlusconi. Bueno, y comenta tres errores que tuvo Gaddafi. El primer error fue creer en la palabra de estos líderes mafiosos occidentales. El segundo error fue desarmarse, porque al creerle que eran amigos, se desarmó y pudo la OTAN bombardear como quiso a Libia. El tercer error es olvidarse eso que dijo Noam Chomsky, que Estados Unidos solo ataca a rivales débiles e inermes. Y esto se vio, estamos hablando de que la OTAN causó algo así como 70.000 muertos, civiles libios, entre civiles y militares. Una última noticia que se sumó a esto son 267 cadáveres entre soldados y civiles, esto es reciente, que encontraron en la ciudad Sirte, esta ciudad de natal de Gaddafi. Esto lo confirmó el Consejo Nacional de Transición. Este Consejo Nacional de Transición en realidad es el nombre que tienen las milicias rebeldes, estos asesinos pagos. Esto lo confirmó la Cruz Roja. A esto se sumaban otros 53 cadáveres que denunció Human Rights Watch. Bueno, en realidad el presidente provisional que está ahora en lugar de Gaddafi es Mustafa Abdullahil o algo parecido. Este hombre dijo que mientras continúe esta operación hasta el fin de este año, por lo menos la OTAN va a seguir haciendo de las suyas, digamos nosotros, en territorio libio. Qué espanto. Sé que esto trae alguna explicación de por qué desapareció Gaddafi, por qué lo mataron. ¿Por qué este tipo de sujetos están desapareciendo? Además, sí. Porque esto no es una mera coincidencia temporal, ¿no es cierto? Azarosa, de que estos tres sujetos, a cual peor, francamente, hayan sido muertos, asesinados y buscados incansablemente casi al mismo tiempo. ¿Cómo compartían mesas y reuniones y negocios, espurios? En algún momento, una carta de Gaddafi a Berlusconi, diciéndole que trate, que vea la forma de interceder para que no bombardeen más. En fin, no le importó mucho a Berlusconi ni a nadie, porque obviamente convenía que este hombre esté muerto y que no se sepa muchas de las cosas que se supieron. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, empezó la primavera ya hace unos un mes y pico. Yo no estuve durante el comienzo casi de nuestra primavera, pero perdió nada igual. No, a mí me salieron unos granitos. ¿Será por eso? Hizo frío también. Sí, también hizo frío. Bueno, te puedo contar que la primavera estuvo allá en Europa, a pesar de que debería haber sido el otoño. Claro. Pero ha habido un sol, y un sol mediterráneo como para entretenerse. Bien. Digo. ¿Curtiste playa? Discúlpame. Mira cómo te lo digo. Playa, qué joven que soy. No de ir a bañarme ni nada de esto, pero sí visitamos o tocamos el mar. Tanto. Gente. Ah, no, el mar. El mar. El mar. Después me vas a contar algo que tienen una. Tanto en el norte como en el sur tienen un tipo de playas que no tienen arena. Es increíble, tienen cascotes. Cascotes. Y ellos se acuestan sobre una lonita como si fuera la más suave y tersa de las arenas caribeñas. Sí. Yo lo que pensaba es, esta gente debe ser faquir. Para acostarse ahí y tomar sol. Piedras calientes encima. Bueno, lo cierto es que cuando llega la primavera y dentro de poco ya nuestro verano, empieza este deseo incesante, cada vez más apurado, de vivir al aire libre, ¿no? Claro. Nos pasa a todos, en realidad, y vivir al aire libre trae un riesgo innegable, que es el sol, ¿no? Y el estar expuestos al sol. Por eso me pareció que quizás sea interesante una vez más recordar cuáles son los cuidados que uno tiene que tener cuando llega la época soleada en nuestro país. El sol tiene, o el daño, hay una dupla que es inseparable, sol y piel, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta acerca del sol para cuidar nuestra piel? dos tipos de radiaciones distintas que tiene el Sol. Una son los rayos ultravioletas B y otros son los rayos ultravioletas A. Los B, que es UVB, lo que a veces vemos en los filtros cuando uno va a la farmacia y compra los protectores solares. Bueno, los rayos ultravioletas B son los responsables del enrojecimiento de la piel, y que son peligrosos en realidad, ¿no? Y los rayos ultravioletas A, ¿sí?, son los responsables del bronceado, del cambio de nuestro color de piel, y son potencialmente dañinos. Los A, que son los que nos dejan la piel un poco más oscurita, y los B, que son los que nos dejan la piel enrojecida, que es cuando uno dice estoy quemado y si te quemaste un poco de más te arde y no podés ni tenés que dormir colgado porque no podés apoyarte en la, ni en la almohada, ni en el colchón, ni en ningún lado. Estos últimos, los A, los responsables del color bronceado, esos permanecen durante todo el día. Durante todo el día que hay luz solar, estos rayos están. En cambio, los rayos ultravioletas B están fundamentalmente, y esto es lo que todos los médicos y todos los consejos o las indicaciones médicas dicen, que uno tiene que evitar tomar el sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. En esas 5 horas, estos rayos ultravioletas B, responsables del enrojecimiento de la piel, es cuando son más fuertes. En cambio, los otros permanecen durante todo el día en el cual o durante el cual hay luz solar. ¿Qué podemos decir de esto? Que vivir al aire libre no significa solamente recostarse o sentarse en algún lado a tomar sol. Vivir al aire libre significa caminar, practicar deportes, salir a pasear, llevar a los chicos a la plaza. En cualquiera de todas estas actividades uno está tomando sol, ¿sí? Sí, claro. Pero no el exponerse al sol casi como si uno fuera, no sé, una tostada, ¿no? Como para sacarla de una tostadora. Las conductas de cuidado son elementales, son hiper conocidas ya por todos. Y de verdad me parece que es bueno tener en cuenta que apenas empieza el deseo de permanecer al aire libre, estas conductas hay que tenerlas muy presentes. No es solamente en el mes de enero cuando vamos a una playa. Hay que tenerlas en cuenta desde que empieza las ganas de estar al aire libre. Sí, da eso, esa sensación en el cuerpo, ¿no? De querer hacer algo, de salir y al aire libre. Y llevarse el termo y el mate y esas cosas. Así es, así es. Sí, sí, sí. Pero, es así. Pero bueno, la moda esta de que lo bueno era estar bronceado, esto ya ha pasado de moda, francamente. Por suerte. Porque además sabemos que trae un envejecimiento de la piel muy prematuro, las pieles se ponen ásperas, se manchan. Ha sido un concepto estético que felizmente ya no es tal. Cuando yo era adolescente, a mí jamás me gustó demasiado tomar sol, francamente, pero cuando yo era jovencita, esto estaba muy de moda. Había que tomar sol, sol, sol. Por eso las señoras de mi edad tienen unas pieles espantosas. Todas arrugadas, ¿sí? No es tu caso, no es tu caso. No es mi caso. No, por supuesto, para nada. Que no, porque yo he tomado muy poco sol. Claro, por eso, por eso. Bueno, a tener en cuenta nada más que esto, que ya es archisabido, y disfrutar del tiempo libre y del estar al aire libre con muchas otras actividades que no sea tirarnos a freírnos al sol. En Más Vale Tarde no nos interesan los 40 principales, no nos interesan los rankings, la música que nos gusta, porque sí. Últimos minutos de Más Vale Tarde, así que le dejamos a nuestro especialista en deportes. Sí, sí, sí, que nos siga desafiando. Nos enganchamos hablando de deporte, que yo aprendo un montón. Yo también, yo también. Adelante, joven. Bueno, vamos a hablar para un poco para los amantes de la NBA. Luego de una reunión de más de 13 horas entre los propietarios de los equipos y jugadores para solucionar el problema del lockout. Lockout es esa diferencia que hay entre la plata que cobran los jugadores y la que quieren dar los empresarios. Ajá. Quieren bajarle el sueldo, sí, claro, quieren bajarle mucho el sueldo y los jugadores no quisieron nada. Hay ajuste que, entonces también ahí. Sí, claro. Hay ajuste, claro. Sí, así que uno de los participantes de la reunión mencionó que hay un progreso. Recordamos que la temporada tendría que haber arrancado en septiembre. Estamos en noviembre y todo, en casi noviembre, uh-huh, y todavía no arrancó. Casi. La temporada no arranca en febrero, la temporada de la NBA será suspendida. Bueno, mira vos. Se pusieron firmes, ¿eh? Así que hay casi 4.300 millones de dólares en juego. Una plata 4.300. Incontable. ¿Están ahí volando? Sí, sí, sí. No se sabe entre sponsors, televisión, claro, claro, sueldos, etcétera, etcétera, etcétera, que no se sabe. Fortuna. Lo de Tevez, que te había contado. Dale, dale, eso me interesa. Hubo un problema, vos me parece que no estaba, Silvia, un problema con su club Manchester City hace 3 semanas por la Champions League, torneo europeo. Según Mancini, director técnico de su equipo, Manchester City, Carlos Tevez se negó a entrar a jugar dicho partido, ya que estaba en el banco y quedaban 5 minutos y su equipo perdía 2-0. Bueno, los hinchas salieron, como vos sabés, Oscar, salieron, sí, a quemar sus remeras, bueno, insultos, de todo, sí, un poco, sí. Pero hoy la Asociación de Fútbol de Futbolistas Profesionales de Inglaterra apoyó al Apache y le creyó, bien, que en verdad él no se negó a entrar frente al Bayern Múnich, sino que es un invento de Mancini. Upa. No solo así, sino que Carlos Tevez le va a hacer una denuncia, claro, por, claro, injurias. Claro. Por otro lado, el Tottenham es quien quiere a Carlitos Tevez para su equipo, sí, o sea que Carlos Tevez fue el goleador de la última temporada, claro, de Inglaterra. Mira, por último, nada menos. Si me dejas. Sí, dale. Bueno, como River descendió, se pensaba que en el verano no iba a haber superclásico. Superclásico. Sin embargo, parece que la plata lo puede todo. El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, hizo gestiones para que Boca y River jueguen en el renovado estadio Bicentenario, el nuevo estadio de Chaco, que puede albergar 25.000 personas. ¡Caramba, los chaqueños! Sí, así que el 28 de enero tenemos Superclásico. Superclásico. También se va a jugar uno en Mar del Plata, donde ese ya es tradición. Sí. Todavía no está la fecha, pero ya se sabe que se va a jugar. En esas cositas de verano. En esos torneos amistosos, sí, que para River y Boca, sí, no son tan amistosos. Sí, no, nunca. Y menos, pero ahora sirven para recaudar unos fondos. ¿Qué te parece? Nos vamos, bueno, chicos, nos vamos. Rajándonos corriendo. Sí, sí, sí, sí. Hasta el jueves. Chau. Hasta el jueves, gracias.